Conquistamos fortalezas. Nos enfrentamos a criaturas increíbles. Vamos de policías o ladrones, de indios o vaqueros, de malos y buenos. Enamoramos a las más bellas doncellas. Y todo esto lo hacemos en Podcinema. Acompáñanos en nuestras aventuras. Podcinema, el mejor podcast de cine y televisión del mundo mundial. Visítanos en nuestra página web www.podcinema.net. Puedes enviarnos cualquier sugerencia, opinión o pregunta a contacto@podcinema.net. También puedes visitarnos en nuestro grupo en Facebook. Y si quieres suscribirte a Podcinema, lo puedes hacer a través de iVoox y de iTunes. ¡Hasta pronto, amigos! Hola, ¿qué tal? Bienvenida y bienvenido a un nuevo episodio, el 217 de Podcinema. Llevábamos mogollón de tiempo sin grabar porque el hombre picaraza tenía la capa voladora en el mecánico, un asunto de cojinetes, y hemos tardado más de la cuenta, pero bueno, ya está solucionado. Te acompaña hoy el increíble hombre picaraza. Hola, amiguetes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? También te acompaña Eduardo Edwood. Hola, majos, feliz año nuevo. Y también te acompaño yo, el ninja de los ojos azules. Como todo el mundo sabe, Podcinema es el único podcast que tiene máquina del tiempo. ¡Toma ya! Y estamos en esta ocasión en el año 1966. Estamos en Berlín Oriental, cavando un túnel que, si todo sale bien, pasará por debajo del muro y saldremos a Berlín Occidental, Alexanderplatz. ¿Y por qué, Eduardo? ¿Por qué estamos construyendo un túnel por debajo del muro? Porque aquí, en la Alemania socialista, ¿sí? Esta, ¡no tienen calimocho! ¡No tienen calimocho! Solo hay cerveza alemana y vodka ruso. Y estamos un poco hasta los ojetes. Ya, vinimos en el año 61 y llevamos 5 años aquí. Y sin poder beber calimocho, total, que nos dejamos aparcado la máquina del tiempo en el otro lado. Y claro, nos construyeron el muro ya que ¿sí? estamos aislados. Por sí. Eso hemos tardado tanto tiempo en grabar, realmente. Creo que los ajustes de vuelta nos ha fallado un poco y hemos ido 2 meses después de donde nos fuimos, pero bueno. Amigas y amigos, el año pasado, hace bien poquito, celebramos el 25 aniversario de la caída del Muro de Berlín, que también ha sido tema para muchas películas, que es lo que vamos a hablar aquí de películas del Muro de Berlín. Una cosa que se empezó a construir en el año 61, ¿sí? Y se terminó de moler en el año 89. Bueno, pero ¿por qué se construyó el muro, amigos? ¿Lo sabéis? Bueno, vamos a recapitular un poquito así. Sí. Así un poco de historia. Un poco de historia trapera, porque la que... Aprende historia con Podcinema. Sí. Sí, sí. Es que, a ver, todo esto hay que puntualizarlo. Como este año los triunfadores de los podcasts han sido los podcasts de historia, pues Podcinema se va a poner en plan histórico para ver si conseguimos algún voto. Sí, sí. Las próximas elecciones de podcast. Bueno, yo lo voy a intentar explicar un poco. Vosotros me corregís todo lo que haga falta porque ya sabéis que yo pues soy... Bueno, se acaba la Segunda Guerra Mundial. ¡Bien! Vienen los rusos, invaden Alemania y tal. Este es el final de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Bueno, claro, los rusos están cabreados. Y dicen, pues yo me quiero quedar esta la Alemania no sé qué. Pero claro, llegaron también por el otro lado los americanos, los ingleses y los franceses. Y sí. Claro, se la repartieron entre los cuatro. Vale. Vale. Y Berlín, que estaba en el lado ruso, dicen, pues mira, pues Berlín, también nos la repartimos. Un cachico para cada uno. Como la capital. El lado ruso, digamos, era el lado más grande de las cuatro particiones. Donde había abundancia de calimocho. Un millón y pico. ¿Qué van? ¿El lado ruso no había calimocho? No, no había calimocho. Pues perdón. Y si lo hubo, se lo bebieron. Y claro, los otros tres lados enseguida se juntaron. Dijimos, pues vamos a dejar... Libertad para estas tres partes de eso. Menos la rusa, que eso, que estaban un poco... Que los rusos hablaban un poco raro. Entonces, con el idioma se llevaron, no se entendían bien. Eran todos malentendidos. Y, claro, hubo ahí un poco de conflicto. Total, que eso, que poco a poco, pues la gente que vivía en el lado ruso, tanto de Berlín Oriental como de la Alemania del Este, sí. Del este, pues se iban pasando al otro lado, al occidental. Porque decían, joder, en el otro lado occidental hay calimocho. Hay calimocho. Aquí los rusos no dejan ver calimocho. Y claro, se iban al otro lado, ¿vale? Y claro, los rusos que se dieron cuenta, pues ya dijeron, esto se acabó. Vamos a hacer un muro y aquí que no salga nadie. Y empezaron pues con una alambrada. ¿Sí? Y nada, en cuatro días plantaron un muro que, vamos, en una operación de ingeniería también que te cagas. Que fue todo muy rápido. Y claro, la gente aún así quería, queremos calimocho, queremos calimocho. Y saltaba por los edificios. Porque saltaba, claro, por encima. El muro es caprichoso y al dividir la ciudad, pues había casas que pillaban en mitad de... ¿Sí? Sí, del muro, o sea, estaban ahí. En el rellano, tu vecino era del lado oriental y tú del lado occidental. Entonces, sí, sí. Total, que había viejas que se tiraban, ¡ay, calimocho! Y nadie, pues eso, quería quedarse en esa zona. Y, bueno, y había alguno que sí, algún tarado de estos. Sí, bueno. Algún convencido, sí, sí. Alguno de los amigos de Kuchev se quedaban ahí. Hombre, a ver. Esto es como todo. A ver. Es que de explicar esto aquí en cuatro minutos es complicado, pero bueno, digamos que este régimen, claro, aprisionaba un poco a los trabajadores, porque y eso, estaban acostumbrados a otros rollos, ¿vale? Sí. Bueno, en fin, el caso es que dándole autonomía la URSS a la Alemania Oriental, pues la gente quería queriéndose irse también, o sea que eso tampoco era culpa de los rusos, sino del... Querían ser capitalistas. ¡Capitalismo! Claro, sí. Claro, la Alemania Oriental incluso hizo una policía secreta para que espiaran a todos sus habitantes, para que... Se dice que uno de cada 10 funcionarios que estaban vigilando el muro era de la Stasi, ¿vale? Y para archivarse de si alguno de los soldados, claro, querían irse al otro lado del muro, sí, porque sí. Alguno se fue. Estaban siempre con miedo de que hubiera desertores. Entonces, claro. Había muchos que decían, este es un cabrón. Claro, los emparejaban de dos en dos en cada torre, claro, lo que sea. Sí. Y siempre había uno que era un chivato. De... Y no se conocían, nunca se conocían entre ellos. Entonces, claro, estaban ahí, uy, este. ¿Le gustará el calimocho? Claro. Era un problema. Total, que eso... Bien. Que nada, que están súper vigilados, en pocas palabras. Y pasaron muchísimos años. En la otra, en el Berlín Oriental, claro, tú imagínate, estaba la ciudad ahí, toda rodeada, y claro, al principio le suministraban todas las cosas los americanos por vuelos. Sí. Claro, la Lufthansa, claro, luego se creó una Lufthansa, claro, que había más vuelos que para qué. Claro, los alemanes están acostumbrados a volar y, claro, aquí en Castellón, pues claro, no estamos acostumbrados. Y no venía nadie. Y eso, y tuvieron mucho apoyo de los americanos en el lado occidental. Sí, la occidental fue muy americanizado. Hicieron el plan Marshall y todo. Y nada. Bueno. Y total que eso, que la URSS, pues eso, lo tenía un poco como era este país, era Alemania Democrática, bueno, que democrática, se llamaba República Democrática, pero mis cojones 33 se podía llamar. Pues eso, estaba como país satélite, digamos, de la zona de influencia digamos, el muro de acero, ¿cómo era? El telón de acero. El telón de acero. Ya la avanzadilla en Europa. Y así, oprimidos hasta el año 89. Claro, hasta el 89 ya, que la gente ya está, se sube por las paredes porque el calimocho está que lo peta. Claro. Es que entonces ya llegaba la emisión de la televisión española, llegaba a Alemania a través de ese satélite, y claro, veía a todo el mundo viendo calimocho y decía, ¡me cago en todo! ¡No me queremos! ¡Me cago en calimocho! ¡Va a tirar el muro! ¡Me cago en todo! Bueno, total que al final, en los 90, bueno, en el 89-90 ya se fue a tomar por culo. Sí. Bueno, nosotros, claro, estamos aquí en el 63 excavando y a ver si podemos salir. Escao. Porque tenemos que llegar ya al 89 por lo menos. Para poder pasar andando. Bueno, pues vamos a hacer un repasico, ¿vale? A las películas así más significativas, ¿no? Que han hablado del murete de Berlín. Sí. No ve ni orden ni concierto. ¿Cómo? No, sin orden ni sin concierto. Total. Vale, muy bien. Así y como eso. Mola. Os hemos traído unas cuantas peliculillas y ala, las comentamos. Vale. Y las veis. Empiezo yo. Venga. Va a empezar con Funeral en Berlín. Pues es que Funeral en Berlín es una película de espías de las buenas, la mejor. De hecho, el director es Guy Hamilton. ¡Hombre, Guy Hamilton! ¿No? Pues que fue un fulano que dirigió varias películas de James Bond. ¿Ah? Y está basada en la novela del mismo título del escritor Lane Dayton. ¡Hombre, Lane Dayton! ¡No, en tu casa lo conocen mucho! Que es uno de los escritores más famosos de novela de espías. Claro. Y el protagonista es Michael Caine. ¡Oh, vaya! Este sí que es conocido. Así que la película es buena por obligación, que es buena. Por obligación. Bueno, pues ¿de qué va la peli? La peli de que Michael Caine es un espía británico de los mejores que hay. Y además se lo tiene creído porque va por la vida de churico, ¿eh? Y además es un meteficha y eso. Así que un día le llama el jefe de Michael Caine y le da una nueva misión. Me gusta cuidar la hierba. Sí, crece con facilidad. Nada de eso. Es preciso arrancar las flores, defender al fuerte del débil. Un jardín debe ser como un parque con césped sobre el que se pueda andar. No algo lleno de parterres de flores como un cementerio. Estoy de acuerdo. ¿Por qué me ha llamado usted? Tengo cardos. Perdón, ¿qué ha dicho? Que tengo bastantes cardos por aquí. Atraen a las mariposas. Debiera haber este jardín en verano. Stock. Coronel Stock, del servicio secreto ruso en el Berlín Oriental. Extraoficialmente a cargo del muro. ¿Ha trabajado usted últimamente? Sí, señor. Quiero situarme en la vida. Ya. El coronel Stock tiene intención de desertar. ¿Y puede sernos útil? Sí, Palmer. ¿De dónde ha sacado usted esta dudosa muestra de información, señor? De Berlín, de Johnny Vulcan. Ah, ya. Lo primero que haré el lunes será encargarme de esto. Su avión sale a las 3:30 de esta tarde. Hallam le proporcionará su pasaporte. Le encontrará en el 62 de Warrington Road. ¿Ha pensado alguna vez en ello? ¿En qué, Palmer? En desertar. Yo sí. Pues eso, como has oído en el audio, tiene que ayudar a un coronel soviético a desertar. Y para esto Michael Caine, que es un espía de alto nivel, pues le parece una mierda de misión. Que es casi humillante hacer esto. Además, para más cachondeo, al coronel soviético este le hace ilusión desertar pero saltando el muro, tocando los huevos. Bueno, con pértiga. Con pértiga. Bueno, pues Michael Caine va hasta Berlín enfadado. Dice, esto es una mierda de misión, esto es una mierda. Pero esto, el enfado le va a durar poco, porque desde que llega a la ciudad todo se convierte en una aventura de espías. La gente que conoce le engaña o le miente, no dice de ser quien dice, aparecen espías de otros países del mundo mundial, incluido Portugal, y todo se complica extraordinariamente hasta que el Michael Caine se le hincha los huevos. Una cosa, el espía de Portugal tenía bigote, seguro. Sí. Y se le hincha los huevos y dice que hasta que hemos llegado y que me cago en la leche. Y esto ya empieza ya a dar bofetadas, tiros, disparos... Saca las metralletas y ya, la tira, a cascala. Lo dicho, peliculón de espías con el muro de protagonista. La primera escena de la película es de las más famosas del mundo mundial. La escena de la deserción, del salto del muro, es de las más famosas del cine. Y además tiene muchos exteriores, la mayoría de exteriores son de la ciudad y del muro, de la época, del año 66. Uh-huh. Así que nos hacemos una idea bastante precisa de cómo era la situación y cómo era pues el muro entonces. Bueno, pues esta película, como he dicho, del año 66, y el Michael Caine interpreta al agente Palmer por primera vez en esta película. Luego lo hará más tarde en dos películas más, en el año 95 en Una bala a Pekín y en el 96 en Medianoche en San Petersburgo. Y luego su hija hizo la de Twin Peaks, la Laura Palmer. Peliculón, no te lo pierdas, maño. Que el Guy Hamilton este, pues claro, tenía ya la experiencia de hacer las pelis de James Bond, ¿no? Sí, sí, y además si comparas a James Bond con el Michael Caine en esta película, se le vas a encontrar muchos parecidos. Claro. Lógicamente está, no sé, está el espía malo, el enemigo, el villano, sí, también está la tía buena. Claro, la típica película de espías ahí, pegándolo todo. Venga, pues yo voy a hablar de otra peli también un poco viejuna. También de 1966, ojo. Anda. ¿Coincidencia? No lo creo. Que es Cortina Rasgada, del Alfred Hitchcock. ¡Hombre! Esta peli es más conocida porque sale el Paul Newman y la Julie Andrews, ¿vale? Sí. Dos actores de renombre por aquel entonces. Oye, que la que he dicho yo también es famosa. Sí que sí. Ah, pues eso. Yo digo que esta es famosa por eso. Esta es famosa por eso, porque la película en sí tampoco es que sea gran cosa. Como Alfred Hitchcock hizo tantos peliculones, pues está, digamos que pasa un poquito más desapercibida. Vale. La idea de esta película se le ocurrió a Alfred Hitchcock cuando vio una noticia en la que desaparecieron dos diplomáticos ingleses y abandonaron el país yéndose a Rusia, ¿vale? Y desertando, ¿vale? Y se hizo una pregunta y dice, ¿qué pensarán de todo eso sus mujeres? ¿Sabrían algo? ¡Anda! O les han tenido ahí engañadas. Claro. Y de esto va esta película. Aquí el Paul Newman es un científico muy reconocido y tal, es feliz, que zumba con su prometida, que es la Julie Andrews, que la verdad es que no hay mucha química entre ellos. No pegan mucho. No sé qué pasa. Que no te lo llegas a creer. Que no te lo llegas a creer como pareja. Pues claro, vemos ahí a la de Sonrisas y Lágrimas. Y al, claro. Y al Paul Newman. La Julie Andrews bailando por los salones ahí. ¡Qué pacha! No, la Paul Newman ahí diciendo, me cago en todo. Pues eso, la escena de cama es un poquitín, es al principio de la película, nada más empezar, un poco regulera. Pero bueno, el caso es que el Paul Newman le oculta un secreto a la chica, que es que se quiere ir a la Alemania Oriental por el carimocho. Porque... Claro. No, al revés, ahí no. Porque no, por el bosca. Y claro, y el espectador, hacemos un poco de Julie Andrews al principio de la peli. Pues para que este hombre, ¿para qué querrá irse a la Alemania Oriental con lo bien que se está aquí? Con el calimocho y tal. Y bueno, al final la tía, ¡ay, tío, qué te pasa! Pues que te he visto los billetes que en vez de irte a Suecia te vas a Alemania Oriental. Me estás engañando. Y claro, que no te puedo decir nada, Y al final, pues que... Dice, pues es que me he pasado al mando de los soviéticos, ¿vale? Vale. Pues porque además en aquella época los soviéticos decían, es que nosotros vamos a llegar a la Luna antes que los americanos porque nuestro programa Sputnik es la bomba. Sí, sí. Entonces, claro, los científicos americanos decían, joder, yo me quiero con los rusos, que claro, molan más. Que molan más, sí. Claro, pero tú dices, esto es mentira, el Paul Newman es el bueno, sí, y esto no puede ser que sea un científico... Eso, que se va. No puede ser un vendido. No puede ser. Claro. Que está muy bueno. Entonces, enseguida te das cuenta que es un espía que trabaja para Occidente. Toma ya. Que quiere saber un secreto astronáutico de estos, ¿vale? Uh-huh. Entonces... Esa es una fórmula secreta. Sí, es una fórmula... La fórmula secreta del vodka que no tendrá nada que ver con eso. Si le hicieran en la actualidad dirían, eso es mentira, eso que han puesto en la pizarra, no sé qué. Sí, porque además ahora las películas que hacen un poco científicas, como ponga una fórmula que no coincida, sí, internet, todo el mundo, ¡prepárate! ¡Mira, cabrones! ¡Ese símbolo está mal! Todos los trolls, ¿sabes? ¡Oh! No hay verosimilitud en la película. ¿Y qué? ¡Verosimilitud! Pero en aquella época que no había internet, a Hitchcock le daba igual todo. Tira. Bueno, el caso es que eso, que la Julie Andrews hemos que te cagas, porque es normal al principio, pues que se cree que es eso, pero el otro no le cuenta que es espía, hasta que al final también se lo cuenta, pero bueno. El caso es que tiene que robarle la fórmula esa secreta al profesor Lind, como los bombones. Como los bombones que nos hemos trapiñado de un amigo. Luego lo dejaba al final. Que luego lo diremos al final, que nos ha dado un oyente. Pues eso, que al final consigue la fórmula. Bueno, al final no, a mitad de la película, ¿vale? Esto, sí, que además cuando consigue la fórmula es cuando dice, a ver, esta fórmula, doctor Hart, deme la solución. Y otro, me cago en la puta que me va a pillar, que no tengo ni idea. Sí, es que... me va a quedar con un pardillo y tal. El Paul Newman le engaña al profesor y sí. El profesor cae y luego cae que le ha engañado. Dice, oye, que al final te he dicho la fórmula por todo el morro. Y eso, bueno, voy a hacer una lo de los tres actos de la Abraham, ¿vale? Vale, hombre. Lo de los tres actos, la presentación de personajes. Vamos a cantar melodía. Que pues están muy claros los actos, pues la presentación y eso. Sí. Me hago de la hermana mental, ¿vale? Sí. La segunda, el robo del secreto. Y la tercera, la escapada. Claro. Claro. Luego, escápate. Claro, cuando ya tiene el secreto en la oriental, te cagas. Sí, claro. Escápate. Todos los rusos ahí vigilándote. Me cago en la puta. ¿Qué le pasa a esta película? Que está llena de estereotipos que te cagas. Porque es que los alemanes son muy malos, muy malos. ¡Oh! Todos están mirando así de rojo. ¡Qué pacha! ¡Este es malo! ¡Este es malo! Es muy malo. Sale una cantante de ópera por ahí, que es también comunista y también es una caricatura. Pero por contra tiene también cosas muy buenas. Por ejemplo, hay una escena a mitad de película entre uno que está siguiendo al Paul Newman y él en una granja ahí abandonada, que está genial. Es una escena sin música ni nada, que no es lo típico de la época, que antes luchaban, ¡pam! ¡Pam! ¡Pam! Le daban un puñetazo y ya se acabó la pelea. Y además, por cuidado, tiraban a cualquiera ahí. Sí, sí. Aquí no, aquí se canean los unos y al final, pues eso. Y eso, que la peli no está mal, pero le falta algo, le falta un poquito de... Y es un poco larga, un poco larga. Vale. ¿Vale? El Alfred Hitchcock, y más se le ve el plumero de que es... Este conservador que te cagas. El Alfred el plumero. Anticomunista total. ¡Maldito ruso! Sí, sí. Sí, sí, pero está chula por... Hay imágenes también... No, lo que no sé si serán... ¿Cómo las cogerían las imágenes de Alemania Oriental? Si cogerían, si irían a grabar a... Pues no lo sé. No me he documentado bien, pero bueno. Alguna imagen hay que sí. Sería de vieja o algo así. Que vale. La metería... Imágenes de archivo ahí. Sí, hay imágenes de archivo. Hay otra imagen muy cutre que es un parque, pero que está hecho... Que es un decorado. Parque, ya ves, un decorado. Que se nota que es decorado. Que esa es un poco chula, la verdad. Pero bueno, se deja ver, se deja ver. El Paul Newman muy guapo, ¿eh? Uf, qué guapo que era. Qué ojos, ¿eh? Qué ojos. Y la ayuda de Andrés es muy guapa también, es muy guapa. Sí, aquí sale mejor que las primeras de Mary Poppins y tal, no es atractiva, sin embargo aquí la intentan poner en plan atractiva. Sí, sí, está genial. Venga. ¿Otra más? Siguiente peli, Pigaraza, a ver, ¿qué nos has traído? Bueno, pues si habéis oído la genial música de la Danza del Sable, ya sabéis de qué película vamos a hablar. ¡Hombre! De un peliculón con todas las letras. ¡Peliculón! En el año 1961 dirige nuestro gran amigo Billy Wilder. ¡1, 2, 3! ¡Bien! ¡Una película, vamos! Genial. Es una comedia de las mejores, yo creo que de las mejores de la historia. Divertidísima. Muy, muy divertida. Vamos a nombrar otra vez a Abraham, porque aquí el cartel de la película lo hace su admirado Saul Bass. Sí. Un cartel magnífico con los globos 1, 2, 3. Sí. Porque además aquí en esta película tiene todo. Todo lo que sale en la película tiene un montón de sentidos, tiene doble sentido. Y es una película, bueno, el protagonista es James Cagney en uno de sus últimos papeles. Sí. Lo hace fantástico, o sea, está súper brillante este tío aquí. Porque además sale un poco de su registro que hacía siempre de malote. De gánster, sí, sí. De malote. Con la cara ahí. ¡Qué pacha, no! ¡Qué pacha! Y se llamaba aquí un tío que es el directivo de... No es del Calimocho Cola, sino de la Coca-Cola. La Coca-Cola. Pero todo tiene que ver con el Calimocho. Claro. Aquí pasa lo mismo, ¿no? Los rusos quieren la fórmula de la Coca-Cola y él, en vez de querer vender la fórmula de Coca-Cola, lo que quiere es tener ahí plantas en la zona rusa, ¿no? Sí. Entonces él está destinado en Berlín Occidental. Occidental, sí. Y está la, vamos, la puerta de Brandenburgo, van pasando por ahí los coches, que hay dos escenas magníficas en la puerta de Brandenburgo. Y es todo el lío que hay, porque el James Cagney, que es el señor McNamara, recibe de visita a la hija de su jefe, que, ¿cómo se llama el jefe? Bueno, me da igual cómo se llama. El jefe de la Coca-Cola desde Alabama le dice, sí, oye, mi hija está haciendo una visita por Europa y tal, sí, te la vamos a mandar unos días para que esté contigo y me la cuidas. Me la cuida, sí. En vez de estar dos días, la hija está dos meses. Y entonces le llama el jefe desde desde América y dice, oye, que voy a ir mañana a veros ahí a Berlín, que voy a recoger a mi hija y tal. Entonces, esa noche la hija se ha escapado. Y cuando vuelve a la casa de, bueno, a la central de la Coca-Cola, le dice, ay, es que me he casado con un ruso. He estado yendo al Berlín Oriental y me he casado con un ruso. ¿Cómo puede ser? ¡Me cago en todo! Que mañana viene tu padre y te vas a estar casada con un ruso. Esto va a ser mi ruina. Yo que quería ser aquí directivo de la Coca-Cola. ¡Me cago en todo! Bueno, pues vamos a solucionarlo. Vamos a deshacer la boda, vamos a deshacerlo todo. Cuando consiguen deshacer todo el embuto que hay, que mete al, porque el ruso llega y lo manda con su motocicleta, que lleva un sidecar, para que lo pillen los rusos cuando pasa la puerta de Brandenburgo, sí, le pone un globo en el que pone Ruskis go home, sí, y le mete un reloj de cuco, que es el que tiene en la oficina él, que cuando sale el cuco lo que sale es un tío Sam cantando el himno americano. Entonces cuando los rusos llegan y ven a este ruso con estas cosas, maldito ruso cabrón, nos has vendido a la cárcel. ¡Ah! ¿Qué pasa? Que mientras ya consigue, ay, ya te he quitado al novio de encima, tal cual, descubren que su hija está embarazada. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo puede ser? Vamos a volver a deshacer todo lo que hemos hecho, lo rehacemos para que estés casada con el ruso, pero vamos a convertir al ruso al capitalismo, en un aristócrata capitalista. Y vamos, la película es todo el rato, no puedes parar de reír. Yo la única pega que le pongo, porque le pongo una pega, que es que va muy rápido. Sí, sí, va todo el rato. Que como te rías en un chiste, te pierdes dos. Todo el rato, ahí a saco. A saco. Y encima, hay momentos muy buenos con los rusos, porque los rusos vienen de... Vienen tres rusos como de... ¿cómo se llama esto? Como mediadores para, sí, para llegar a un acuerdo con el señor McNamara. Y son tres rusos geniales. Sí. Y encima descubrimos que uno de esos tres rusos que venía con ellos es un espía. Pero está así. Ya está, sí, sí. Porque hay un momento que dicen, vamos a debatir, venga. Sí. ¿Quién está a favor de que se quede la secretaria con nosotros? Dos votos a favor y uno en contra. Y le dice, os tengo que decir una cosa. Yo soy un espía. ¡Ah! Entonces yo cambio mi voto. Pero yo que soy espía, voto que sí. Entonces sigue siendo dos contra uno. Y es todo, vamos. Es un despiporre toda la película. Acaba siendo todo un lío sobre lío sobre, sí, lío. Pero es muy divertida y, sobre todo, si tú analizas las cosas que van diciendo tanto del lado ruso como del lado americano, son todos zascas en toda la boca. Sí, continuamente. Sí, una crítica total. Continuamente, porque igual que a los rusos se mete con ellos en plan que los rusos no saben lo que hacéis, que encima sois todos tontos. Y sois, sí, tal, sí, todos nos ponen zopencos, total. Bueno, el principio de la película es una manifestación de rusos en el lado oriental, sí, con pancartas de Khrushchev, sí, sí, sí, y de Yankees Go Home, sí, sí, cantando, sí, sí, la Internacional, que dices, bueno, no sé qué tiene. Que es buenísimo, es desternillante. Hombre, pero a la vez que hay esas críticas, también hay críticas a que al capitalismo, al capitalismo duro. El James Cagney es lo peor, es un putero, es, o sea, es que vende lo que, bueno, de hecho, el título de 1, 2, 3 es porque él, cada vez que habla con su secretaria o con su, sí, o con el ayudante que tiene, que fue de, que ese es muy bueno también, que fue de la Gestapo, pero no lo quiere decir. Entonces dice, a ver, ¿usted dónde estuvo en la Segunda Guerra Mundial? Dice, no, yo es que no me enteré de nada porque estuve en el subterráneo. Sí. ¿Cómo que estuvo en la Resistencia? No, no, yo trabajé en el metro. ¿Cómo que trabajando en el metro? ¿Y no sabe quién es Adolf Hitler? No, no, es que en el metro no nos enterábamos de nada. Pero... Y esto todo, también mete mucha caña, porque hay un momento, por ejemplo, que dice que la democracia es que tú puedas elegir y, sin embargo, eliges mal, porque hay un momento ahí en la oficina que pasan cosas, pero la democracia también está mal en ese sentido. Uh-huh. El capitalismo es malo porque el ruso este que se había casado con la mujer, a los 10 minutos del capitalista, que además lo dice en el coche cuando va, me debe ya $10,000. Dice, joder, si llevo 10 minutos siendo capitalista, ¿qué es esto? Y dice, esta es la... Esto es lo bueno del capitalismo, que todo el mundo le debe algo a alguien. Entonces tiene todo, es toda la crítica, la doble crítica, y a ver, es Billy Wilder y es un genio, los diálogos son súper ingeniosos, está muy... Lo que pienso que va toda mecha. Y va súper rápido. Sí, va súper rápido, súper rápido. Lo único que también le pondría una pega, que hay que entenderlo porque está hecha en el año 61, que es súper machista. Porque hay una secretaria. Es muy machista. La secretaria Buenorra, sí. Y la usan como moneda de cambio a la secretaria. Porque van todos babeando por la secretaria. Hombre, y la hija de Alabama es tonto, pero tonta perdida. Muy tonta, sí. Y, sí. Y la mujer. Y la mujer es un poco, sí. Muchas tragaderas también. El que hace de marido es uno de los siete magníficos. El más jovencito de siete magníficos. Sí, es verdad. Es el marido. Que sale medio en pelotas y todo. Sí, sí, porque sale en pelotas y todo, sí, sí. A ese ruso no lleva calzoncillos. No. Yo no entiendo por qué los rusos van sin calzoncillos. Está genial. Os traigo otro peliculón. Venga. El espía que surgió del frío. Toma, pues toma con ya. Con este título te puedes imaginar que la película va de espías. Está basada... ¿Espías que tienen frío? Sí. Está basada en la novela del mismo título, que está considerada como una de las mejores novelas de espías del mundo mundial, incluido Portugal. Pues la peli va de Richard Burton, que es un espía inglés, así con cara de triste, porque es un espía de lo del montón. Que es que no le encargan misiones chulas. O sea, es el anti-James Bond. Es que no es así, está muy cansado, y además se quiere jubilar, y está deprimido, es que es un sosaina. Y pues que se pasa en las tardes en Berlín, cerca del muro, en el Checkpoint Charlie este famoso, así viendo como una gente cruza el muro a ver si conoce a alguien, a ver si ve a alguien de su pueblo o así. Pero claro está, le dan una nueva misión, muy peligrosa. Solo la puede hacer el mejor espía, y este no es el mejor espía. Nuestro trabajo, según lo entiendo yo, está basado en la simple suposición de que el oeste nunca será agresor. Así pues, hacemos cosas desagradables, pero a la defensiva. Nuestra política es pacifista, pero nuestros métodos no pueden ser menos rudos que aquellos de la oposición. ¿Verdad? Yo diría que, desde la guerra, nuestros métodos, nuestras técnicas y las de los comunistas han llegado a parecerse mucho. Sí. Quiero decir que en ocasiones hacemos cosas ruines. Cosas muy ruines, realmente. Pero no podemos ser menos ruines que ellos por el hecho de que la política de nuestro gobierno sea tolerante. ¿Verdad? Pues la misión consiste más o menos en hacer creer al enemigo que el Burton ha traicionado a su país y se quiere pasar al otro bando. Sin ninguna duda, es una misión muy difícil, de alta tensión y muy peligrosa. Y para llevar a esta misión a cabo tiene que ir a Alemania del Este, cruzando el muro, eso, para que está lleno de comunistas salvajes. Donde, claro está, es una película de espías y nada ni nadie es lo que al principio parece, y donde las cosas no van a terminar como uno piensa. Vale, pues esta película te mantiene atento a la pantalla de principio a fin porque las escenas y los diálogos son muy largos. Hay que estar concentrado. Y no te puedes perder detalle porque uno se puede perder en la complejidad de la historia. La historia es compleja, ¿eh? Hay que estar ahí dándole. Estar atento. Alaba que tos. También hay que decir que no es una película de espías clásica, ¿no? Como... Me he perdido, tío. Nos pasa por tener guión. No es una película clásica, es distinta porque aquí vamos a ver cómo el protagonista es humano, que tiene sentimientos y debilidades como cualquier persona. Como he dicho, el protagonista es Richard Burton, que como siempre actúa de pena. Es del año 65. Por Richard Burton. Es en el año 65, las películas de espía estaban bastante de moda, pero está filmada en blanco y negro. Muy buena, ¿eh? No te la puedes perder. Bueno, además es una película muy buena porque ganó en su día 4 premios BAFTA, entre ellas la mejor película y el mejor actor. No se entiende porque Richard Burton actúa muy mal, y también tuvo 2 nominaciones al Oscar y un Globo de Oro al actor secundario, que es un actor austriaco muy famoso en su país, y le vimos en Fahrenheit 451 o en La Sanidad del Pescador, un tío muy famoso. No te digo el nombre total, ¿para qué? No te digo el nombre. Richard Burton, muy buena película. No, pero Richard Burton, más que como buen actor, lo tenían porque era un sex symbol. Eso sí, un poquito larga también. Pero en larga se podía haber hecho mucho. mucho. Muy larga. Así que eso. No te el espía perder. Que surgió del frío. ¿De dónde? Del frío, de Siberia, o por ahí. Bueno, pues ahora yo, ¿o qué? Mira, ¿sí? Ahora vamos a poner una película un poquito más moderna, porque es que estamos... Estamos en los años 60, que todo... ¿Pero crees que estaba de moda? ¿Los 60 estaba de moda esto? Pues es que estuvo... Realmente del Muro de Berlín, las películas que molan son las que son. Pero de esas... Las que están hechas en los 60 normalmente son un poco partidistas, porque siempre... Sí, claro. Y es... Eso porque veis poco cine pues de Alemania Oriental. Es que el cine ruso ponía el muro como el ejemplo de... ¡Oh, el muro es lo mejor! De tecnología, claro. Claro. Bueno, pues eso. Vámonos hasta el 2003, ¿vale? Vale. Aquí se hizo una peli que se llamó Goodbye Lenin. ¡Toma ya! Goodbye Lenin, dirigida por Wolfgang Becker, ¿vale? Esta peli ganó un mogollón de premios. Del cine europeo ganó 6... La mejor película, mogollón y tal, la nominaron a los Oscars, aunque no ganó, pero bueno. Y eso, ya en los premios alemanes también seguro que ganaría un porrón. También es muy conocida porque fue la primera peli que salió el Daniel Brühl, que es un español medio alemán. Medio alemán, ruso, chino, jamaico. Uh-huh. Y bueno, también salen Katrin Sass, que es la madre del Daniel Brühl en la peli. Sí. Chulpan Kamatova, toma ya, que es la novia, y María Simón y Florian Lucas, ¿vale? Pues todos estos son los 5 papeles principales, así que... Y bueno, la peli nos cuenta la historia de Alex, que es el Daniel Brühl, y su familia en la Alemania Oriental, socialista, pues que están allí tan bien, pues de críos con sus cosas, se ven lo que has comentado antes de los rusos que iban a la luna y tal... Y Alemania Oriental pues también estaba apoyando eso y había un héroe nacional y tal. Y el crío este está ilusionado con eso, va siempre con su cohete en la mano. Sí, va el cohetico ahí. Sí, ¿no? Está muy bien hecho porque parecen todo imágenes viejas, así está rodado como si fuera Super 8. Así. Sí, está hecho como antiguo. Sí, sí. Igual. Y bueno, hasta que un día su padre abandona a la familia. Se pasa al otro lado del muro. Oh, se va. Porque el padre dice, me cago en la mar, quiero beber calimocho. ¡Calimocho! Sí. Y total que a la madre pues le da una depresión de caballo. Claro. Y claro, él está triste y tal. ¡Ay, me ha dejado el marido! Una pérdida del marido y tal. Así que se centra su amor por su país, ¿vale? Por la Alemania Oriental. Entonces... Pues eso, vemos que la tía pues es muy eficiente con lo que hace, está contenta, pero es crítica a la vez con cosas y tal, pero es una patriota, ¿vale? Y bueno, esto pasa más o menos a finales de los 88-89 más o menos, que es... No, en el 89 es cuando... Se tiró el muro. Pues a mitad de los 80 será o por ahí. No, ese no, ocurre en el 89, sí. ¿Vale? Lo que pasa que resulta que durante una manifestación, porque hay una manifestación en contra del gobierno y tal, para que haya una apertura y tal y cual, y está en una manifestación que pasaba por allí sin comer ni beberlo, pues pasa un accidente y ella está por medio. Ya y total que se queda en coma durante 8 meses. Entonces, claro, se queda en coma justo en el momento... Cuando tiran el muro. Cuando... Claro. Sí, cuando tiran el muro y se unifica la Alemania, las dos Alemanias. Sí. Entonces, en todo este proceso, pues vemos el cambio que hay, ¿vale? En el país. Empiezan a entrar los del este... No, los del oeste empiezan a entrar en el este. Y a la vez, ¿no? Y hay familias que están divididas. Entonces empieza a haber cambios ahí. Claro. Empieza a haber mucho cambio... Los supermercados que hay alemanes de la Alemania Oriental, que había 4 cosas... Y pues empiezan a venir productos del extranjero, o sea, claro, de la otra Alemania, tal igual. Bueno. Y sobre todo en el año, cuando cayó el muro, lo que sí que pasó mucho fue que se hizo mucho trasvase de la parte, o sea, del oeste hacia el este, se hizo mucho trasvase de cosas, ¿no? Sí que es verdad que luego no es tan bien como nos lo pintan de que fue la panacea para los del este, no fue así, pero sí que es verdad que hubo mucha influencia de la parte occidental hacia la oriental. Intentaron, ¿no? Lo que intentaron es, por ejemplo, el chaval este trabajaba de electricista o algo así, o de cacharros electrónicos, y le pusieron a trabajar en una empresa de antenas parabólicas, claro, para ir a las casas a que pillaran los canales de... Sí, para que pudieran ver la televisión española. Sí. Y Y hicieron es mezclar a un empleado del, del oeste con otro del este. Entonces así pues para pues eso, para que uno aprendiera del otro y tal. Para igualar un poco la ¿vale? situación, ¿no? Esta historia es muy divertida porque el compañero del Daniel Brühl es un loco de las videocámaras y todo eso, y hace sus vídeos, y los vídeos de boda ahí, homenajeando a Kubrick, tirando el ramo así. Es muy graciosa. Sí, sí, hay una muy buena, verdad. Está muy bien. El ramo. Y bueno, y vemos pues eso, toda esa parte de que del intercambio entre las dos Alemanias y la unificación, ¿vale? Y bueno, y luego vemos también pues que va al hospital a cuidar de su madre y tal, porque está en coma. Y allí se enamora de una enfermera rusa, que hay que debe estar de Erasmus en la Europa Oriental, y ahí está la chica, tal, se enamora de ella, y un día, pues dándose un lametazo, sí, resulta que se despierta la madre y está. ¡Zasca! ¡Zasca se despierta! ¡Ahí va! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¡Coño! Y pues mira, ¿qué ha pasado? ¡Oh, qué bien que te has despertado, tal y cual! Pero claro, el Daniel Brühl dice, coño, que mi madre era una patriota, una socialista, era, que te cagas. Era súper del este. Sí, sí. Si el médico les dice, coño, pues esto se lo vas a tener que decir poquito a poquito porque le puede dar un infarto al corazón y sí, tal. Bueno, claro, si le das una noticia así tan gorda, pues sí, igual, sí, sí. Igual vuelve al coma. Está muy delicada, tal y cual. Vale, vale, vale. Y el tío pues se lo monta para que su madre crea que todavía siguen en la Alemania socialista, ¿vale? Y nada, pues la meten en una furgoneta. ¿Qué marca de furgoneta es más antiguaya? Porque eso era en una ambulancia, bueno, trapera. Y las del este, que los coches del este sí, eran la bomba. Eran modestos. Mira, estos, en la película en la que hemos hablado antes de Billy Wilder, que hay una persecución entre el coche de occidental y el coche oriental. Sí. El coche oriental se va deshaciendo a cachos, se le van cayendo trozos del coche, incluso se queda con el volante en la mano. La parte rusa eran todo cosas ahí un poco caóticas, un poco ya. Sí, sí. Tecnología punta del año 20. Y diseño nulo, porque es que eran feos con avaricia. Hombre, es que el comunismo se basaba en que tenía que ser eficiente, pero no tenía que ser ni bonito ni nada. Sí, le podía caer una bomba encima, que no le pasaría nada, pero. Y de hecho, los coches, cuando empezó a venir aquí los Lada, aquellos que venían de. Que eran cuadriculados. Eran todos cuadrados, pero te das un golpe con uno de esos y no te pasaba nada. Sí, era los Lada. Chapa de la buena. Qué tiempos. En fin, que eso, que llevan a su madre a casa. Claro, en ese tiempo, pues su hermana, Daniel Brühl tiene una hermana que tiene un hijo y tal, se ha ligado con uno del oeste, ¿vale? Y claro, ya están adaptados a la música, claro, a todo. Ya, bueno, viven ya modernamente. En claro. unos meses han cambiado todo, claro. Tienen que volver a traer los muebles viejos de estos que son todo del estilo. Es que además es muy gracioso porque es como si hubieran pasado, como si hubiera habido un viaje en el tiempo. Si hubieran ido 10 años al futuro, pero nada, en 4, 5, 8 meses que está durmiendo la sí. mujer, ¿no? Entonces, es decir, joder, me he ido al futuro y ahora tengo que volver a como estaba. Entonces, venga, vuelve a quitar todo. ¡Ah, que esto no estaba! Tal. Claro, y pasa pues con la comida. Que no hay comida de los supermercados estos. Y va rebuscando por la basura frascos para meter la comida en esos frascos, ¿vale? Los pepinillos rolls. Que con los pepinillos hay mucha broma durante toda la película. Sí, sí. Y que se va andando por la calle un frasco de pepinillo para y lo coge, aunque esté lleno de mierda. Bueno, el caso es ese, que el tío, pues para que no lo sepa su madre, pues intenta todo mantenerlo pues en el mismo estado con el que se lo había dejado. Y eso, y así transcurre la película y tal y cual. No voy a contar nada más porque luego está muy bien todo lo que pasa, pero sí. La película es una crítica a la Europa Oriental, se ha visto que sí, pero también tiene su de eso, pues también hay algún abuelo que dice, hace broma con lo de los frascos de pepinillo, que, sí, que está rebuscando en la basura, dice, jo, ¿a dónde hemos llegado? No sé qué. Como diciendo, joder, pues tampoco estábamos tan mal. No, claro. Esta también tiene la crítica, esa doble, la doble crítica la tiene, ¿no? Sí, pero bueno. Te hace reflexionar un poco de cómo... Sí. Como estamos en el mundo occidental comparados con el oriental, también te hace. Y eso, nada, que es muy chula esta película, en pocas palabras. Es muy conocida la peli porque tuvo mucho éxito en su momento, ganó muchos premios y le dieron mucha cancha a la película. Sí, sí. También como es un poco... Claro, Esto es como la... Aquí en España la transición, ¿vale? Pues esto es, esto es parecido. Como la... los altos cargos de Alemania Oriental se fueron de rositas también por muchas barbaridades que hubiesen hecho. Sin ninguna duda. Y total que hubo una especie de transición española que pues eso parecido pues pasó en la Alemania Oriental. Que lamentablemente el modelo transición española como es... Tanto que dicen que está también, pero es un modelo malo y encima se exporta porque en el caso de la caída del muro sí que es verdad que tenga una transición como la portuguesa, por ejemplo, ¿no? En Portugal la revolución de los claveles y que fue, oye, lo que había antes era una puta mierda, pues vamos a ir contra eso, ¿no? Sí. Y aquí pasó lo mismo, ¿no? El que era ruso, el que era por ruso se fue a Rusia de rositas, lo pusieron en Moscú, en el Kremlin y a tomar por saco, ¿no? Y no hubo un verdadero cambio. Sí, sí. Y eso que está muy bien la peli, que es actual y se agradece porque hay muchas imágenes que se ven, que son, y claro, también mezclan imágenes históricas de los documentales y eso también está guay, de los las imágenes de archivo de la caída del muro y todo eso, se mezcla todo muy bien. Bueno, lo primero que hace el Daniel Brühl, nada más pasar al otro lado, es irse a un puticlub. Bueno, a un... Sí, a un sex shop. Y para ver pelis. A ver pelis las guarras y tal. Sí, sí. O sea, que hay críticas también con eso. Sí. O sea, que... Pero bueno, en fin. Que está muy bien la película. Es muy recomendable. Muy bien. Ahí... ¿Qué? Y la música es del Jan Tiersen, del de Amélie. Del de Amélie, sí. Es muy reconocible también, ¿eh? Muy bien. ¡Ay, el Jan Tiersen! ¡Venga, yo! ¡Venga, pues tú! Peliculón, os digo. ¡Fuga de noche! ¡Toma ya! Pues la película Fuga de noche empieza con una descripción de lo que de los comienzos de la construcción del Muro de Berlín. Alemania Oriental, agosto del 61. Una nación dividida contempla cómo sus habitantes cruzan la frontera en dirección a la zona occidental, a razón de 3.000 personas por día. El gobierno de Alemania Oriental intenta contrarrestar este éxodo masivo con un acto que estremece al mundo. Sus ingenieros militares levantan una gigantesca barrera que aísla a un país de 17 millones de habitantes. Una barrera destinada no a impedir la entrada del enemigo, sino la salida de sus propios ciudadanos. Una auténtica muralla de cemento y alambradas que divide pueblos y tierras de labor, cercando todo el territorio de Alemania Oriental. Se la equipa con alarmas y ametralladoras automáticas. Al otro lado, hay un corredor de 3 millas de ancho conocido con el nombre de Zona Fronteriza Este-Oeste. Los movimientos en esta zona están muy restringidos. La vigilan infinidad de patrullas y está sembrada de minas. Todo este sistema que funciona a la perfección no pretende otra cosa que impedir las fugas a la zona occidental. Solo los verdaderamente desesperados se arriesgan a cruzar ese pasillo de la muerte. Pero son muchos los que siguen intentándolo. Algunos lo conseguirán. ¿Cuántos fracasarán? Nadie lo sabe. Esta es la historia real de uno de esos intentos. Y luego hace un salto en el tiempo para contarnos una historia auténtica que sucedió en el año 79. Al principio, la primera escena es que vamos a ver el intento de fuga de un chaval llamado Lukas Köhler, que intenta escapar de Alemania del Este en una excavadora a través de la frontera entre las dos Alemanias. Ahí va el tío con la excavadora. ¡Oh, a toda pastilla! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero lo matan. Los guardias fronterizos lo matan al chaval. Y entonces... los familiares de este chaval asesinado, que están hasta las narices de vivir en ese país, pues tienen una idea, que es fugarse de Alemania Oriental hacia Alemania Occidental mediante un globo aerostático, que no tienen, que ellos mismos van a construir. Y en total se van a escapar 8 personas, son 2 familias enteras, 8 personas. Y de esto va la película, ¿no? De lo mal que lo pasan estas personas para construir el globo, engañando a las autoridades, desconfiando de los vecinos, que son todos unos chivatos, y siendo perseguidos por la Stasi, y es decir, que se ve la atmósfera opresiva que luego también veremos en la película La vida de los otros. Igual, ¿no? Ese ambiente ahí de opresión ahí, ¿qué pasa? Pues sobra decir que a estos tipos les va a pasar las mil y una calamidades para construir el globo, hacerlo volar, fugarse y terminar sanos y salvos. Una peli muy entretenida, de aventuras, pero que no se mete para nada en describir cómo era la vida o el sistema político que había entonces. No hace ningún tipo de crítica ni nada. Esto se puede explicar porque Fuga de Noche es una producción de la Disney. Es decir, que Fuga de Noche es para verlo toda la familia. ¿De qué año es la película? Del 81. 81. La protagoniza un joven John Hurt, que actúa fenomenal, actúa muy bien. Es película que hace, que lo hace muy bien. Y también la acompaña Bo Bridges, el hermano de Jeff. El gordico de Jeff Bridges. Que el muro de Berlín estaba hecho contra los tanques, ¿eh? Incluso se chocaban los tanques y no podían. Se estaba hecho... Era jodido, ¿eh? O sea, con pues una excavadora... en globo, porque como medía 3 metros de nada, pues en globo se saltaba y bien. Y luego también hicieron un sistema en L o algo así. Que no sé, es que lo he escuchado muchos documentales. Sí. Y no sé, que estaban como en L... y era imposible hacer... No había puntos muertos. Puntos ciegos. Y todas las torretas ahí lo veían todo, macho. Qué malos. Allí, cabrón, la Stasi. Cuando se hicieron estos 25 años, me acuerdo que hubo un documental que echaron, no sé si fue una noche temática o algo así. Sí. Que te comentaban cómo habían construido el muro y te contaban cosas del muro, de cómo lo que estás contando tú, ¿no?, de los tanques y todo esto. Y decías, que hijos de puta, lo tenían todo preparado, o sea, era una auténtica cárcel, o sea, era una auténtica una pasada. Y luego lo que hicieron con el muro cuando se derribó y tal, sí, lo usaron de calzada, así de... Sí, lo usaron para hacer... Sí. Y de hecho las piedras que quedan del muro original, porque trozos de muro quedan, creo que son 3 trozos de muro que quedan... Kilómetro y medio o algo así, me parece que quedan. Sí, sí. Están llenos de grafiti, porque claro, también decía, joder, es que tirar esto que está lleno de... Porque la parte... quedaba a Occidente, se usaba como protesta contra el muro, ¿no? Estaba toda llena de pintadas y grafitis. Sí, sí, sí. Y claro, hay trozos de esos grafitis que sí que están conservados y otros incluso se llevaron a museos y tal. En Nueva York hay... Sí, sí, sí. Yo tengo un trozo. Y luego, ha habido mucho tráfico de trozos del muro. Sí. Es que tengo una piedra del muro, te la vendo por 200 euros, me cago en todo. Pero sí que ha habido muchas cosas. Yo lo único que me acuerdo cuando hicieron... El único recuerdo así que tengo que hicieron un concierto ahí, el Roger Walters. Hubo un concierto con Scorpions. La puerta de Vandenburgo. Sí. Lauper, un montón de. Yo sí que tengo recuerdos de cuando cayó el muro. Sí que fue una noticia que impactó mucho, ¿no? Se le dio mucho. Claro, posiblemente sea lo más importante de esa década. Pero claro, yo tenía 15 años más o menos cuando pasó. Sí. O sea, que tampoco, te enteras así mucho de. Sí, pero sí que recuerdo que se dio mucho mal con el. Que salía el Gorbachev y todo. ¿Qué pasa? Sí. Y bueno, y luego viendo documentales y eso, que fue todo también por un pequeño malentendido, porque uno de los ministros dijo una cosa pero que se debió exceder en la información que dio. No dio bien la información y todo el mundo creyó que ya había puertas abiertas, que todo el mundo podía. Y todo el mundo se apelotonó. Sí, sí, ahí, y entonces tuvo que haber... Y de hecho, las imágenes que salen de la noche de la caída del muro y tal, hay un montón de gente subida en el muro con banderas. Sí, sí. Entonces, claro, ¿qué haces ahí? ¿Matas a todos con una metralladora? Claro, pero es que tal mal estaba hecho eso, que es que los que estaban en los puestos fronterizos no estaban informados. Claro, no sabían lo que tenían que hacer. Nada. Y el único que dio la noticia, el que la dio en vivo, que estando allí, era un corresponsal español. Sí, uno muy famoso, no me acuerdo ahora del nombre. Mañana España ahí dándolo todo. ¿El Pedro Urquicia puede ser? No tengo ni idea. No me acuerdo cuál era. El Pedro Urquicia estaba hallando cuentos TV ahí. Se la brasa. Ojo, pues. Sí, puede ser. Igual era él, ¿eh? Puede ser. No me acuerdo yo. No digamos que no, por si acaso. ¿Qué te cuentas, Pica? Bueno, pues vamos a una película del año 2001. Sí. Una película alemana, o sea, desde el punto de vista alemán, vamos a criticar al muro de Berlín. Vale. Esta película se llama, bueno, en alemán se llama Der Tunnel. ¡Hombre! Der Tunnel. Pero aquí se tradujo como... El túnel, ¿cómo es? Un túnel hacia la libertad. Vale. Ajá. Es el título español. Yo solo tengo que decir que para conseguirla en español era un poco complicado. La tuve que ver a través de una grabación de la 13TV. Bueno. Con esto os digo cómo es esto. Vamos, es una película dirigida por Roland Suso Richter. ¡Hombre! Bueno, esta gente la conoce todas en su casa. El reparto, el protagonista es Eino Farch. ¡Hombre! Y Nicolette Krebitz. Todos. ¡Alemanes todos! Y yo solo tengo una pega, que es que dura 3 horas la película. Y es un súper dramón, porque justo la película empieza en el año 61, justo cuando construyeron el muro. Sí. Y tenemos que hay un nadador campeón olímpico alemán, que sí. es Harry Melchior, sí. que es un campeón olímpico y medallista, y que justo acá empieza la película, consigue la medalla de campeón de Alemania de natación. ¡Oh, ¡Es campeón alemán! Pero es un tío que vive en el este, pero es muy crítico con el este. De hecho, cuando le van a dar la medalla, que está ahí, no sé, Khrushchev, sí. le va a dar la mano y no se la da. Dice, no, no, no, no, la doy. No te... eres un puto comunista, cabrón. Y entonces, claro, la misma policía levanta el muro y el mismo día que levanta el muro le llaman, oye, ven aquí tú, que es que mira, tú que eres un campeón alemán, sí. eres un deportista y eres una figura pública, tienes que estar de nuestro lado porque, coño, está a favor del muro y tal, y dice, me cago en la mar, que dimito, que ya no voy a nadar más, iros a la puta mierda, cabrones. Y entonces él se escapa. Sí. Se va a la Alemania. Se va a la Alemania Occidental. Pero cuando está en Alemania Occidental dice, ay, qué he hecho, que he dejado ya a mi hermana y toda su familia. Ay, ¡Me cago en tal! Voy a hacer un túnel por debajo del muro. Sí. Voy a acabar 95 metros, parece que son de túnel. Que ojo. Ponte a acabar 95 metros de túnel ahí con cucharilla el tío ahí, ¿eh? Entonces toda la película es de cómo hacen el túnel y la policía alemana, la policía, la Stasi, cómo vigila la parte oriental, porque claro, todo esto está conchavado con gente entre Oriente y Occidente, pues mientras cavan, cómo se escapan por los túneles. La película, la verdad, está muy bien, es muy realista, tiene momentos incluso documental, está rodada como si fuera un documental, incluso tiene imágenes, muchas imágenes de archivo de los alemanes. Uh-huh. Hay momentos, porque si la ves con el doblaje castellano, hay muchos momentos que están hablando en alemán porque son imágenes del archivo de películas sí. alemanas o de, sí, sí, sí. o de algún documental, alguna historia, reales. Entonces ahí sí que dejaron el alemán y subtitulado esos pasajes, ¿no? Hay tres o cuatro momentos uh-huh. que son así y que además ves que son imágenes en blanco y negro, no, se canta un poco, ¿no? Que la película es en color, sin embargo, esos trozos son un poco... Y la película está bastante bien, es angustiosa en algunos momentos. Te cuenta, pues eso, hay tres o cuatro familias que te cuentan más o menos la historia de cómo pasan el túnel y tal. Al final te cuenta lo que pasó con estas personas, cómo pues, los acabaron bien, los que acabaron mal, cómo que han sido de ellos a lo largo del tiempo. Y la verdad es que es una película que yo recomiendo ver, pero con paciencia, porque dura tres horas y se hace un poco pesada, ¿no? El tono documental, pues hay momentos en que se agradece, pero hay momentos en que dices, coño, me tengo algo de chicha, porque estoy viendo cómo cavan, me cagan nada con la carretilla y el tío pim, picando, méteme algo de... Dale vidilla. Algo de vidilla. Ahí se nota que es una película alemana, ¿no? Que los alemanes, por mucho que queramos, son un poco cuadriculados los cabrones. Y el tono de película, el tipo de película alemán, pues se nos hace un poco durillo. ¿No? Le falta un poco de humor, un poco de... Esta historia del túnel es verdad, ¿eh? Sí, sí, es una historia real. Es un túnel auténtico. Y nosotros lo corroboramos con el túnel que estamos haciendo. Sí, estamos, de hecho, ¿no? Cuando hemos hecho el túnel nos hemos encontrado un trozo ya hecho, hemos dicho de puta madre. Gracias. Pero, además, hay que tener en cuenta que, claro, también te cuentan mucho cómo se las ingenian para poder hacer ese túnel, ¿no? Porque están cavando ahí... ¿Cómo conseguir hacerlo sin que te descubran que estás haciendo un túnel? Porque era complicado, ¿no? Y cuando llegan a la parte... Cuando salen por la parte oriental, ¿cómo consiguen a través de las alcantarillas y todo esto? Pues ¿cómo se escapan? La verdad es que está muy bien. Es que lo que hicieron también los rusos... Todas esas casas que había por medio del muro... Sí. Todas, las expropiaron todas, las tienen una cascala, hicieron ahí eso para que... Una planada gorda, porque, sí. Claro, los que vivían por ahí, pues saltaban, hacían cosas y eso. Y para no tener esos problemas y tener espacio para vigilar que no eso, pues eso, los tiraban. Además hay que tener en cuenta que la policía, eso, la esta sí estaba... Que de hecho en la película esta también sale, ¿no? Que estaba metida en todos lados. O sea, el tendero de una tienda que te vendía la fruta era un espía. Sí, sí, sí. Estabas ahí como le dijeras algo, no, nada más, era un problema, ¿eh? Bueno, de la peli que hablamos en el Pelis con Chicha... La de... La vida de los vida otros. La vida de los otros, sí. Esa es un peliculón que te caga. No vamos a hablar hoy de ella, pero bueno, ahí nos cuenta que eso, que los que estaban... Todos vigilados. Todo el que tuvieran el menor resquicio, que podían ir contra el régimen... lo tenían espiado, o sea, tenían micros y está muy bien visto. De hecho, en esa película se veía precisamente como en una habitación de el hotel donde van, ¿no? Era una habitación que estaba detrás de los cuadros, había micrófonos, debajo de la cama había micrófonos. Estaba todo controlado, ¿no? Recomendamos ese pelis con chicha porque la analizamos guay. El pelis con chicha, muy bien. ¿Y eso? ¿Había más pelis, Gonzalo? Pues que yo sepa, no, pero creo que Piqueraza tiene algo preparado. No, yo... A ver, tú me mandaste una lista de películas. Sí. Y eran muy difíciles de encontrar. Bueno, es que está El silencio tras el disparo. Eran difíciles de encontrar. Una película alemana que ha sido imposible de encontrar. El silencio tras el disparo. Que esa es una película alemana también visto desde el punto de vista alemán. Sí, pero, vamos, que no la hemos visto porque nada. Complicado. Complicado. Yo lo único que he visto así alemana... Corre Lola, corre, pero no tiene nada que ver con el muro. Porque yo busqué películas del muro de Berlín y pone Corre Lola, corre. Y digo, pues esta no era de una tía que era medio drogadita y un carra y tal. Y dije, la voy a ver. Y el muro ni sale. No tiene nada que ver. Luego también hay un par de películas de James Bond que también, pues sí, bueno. Hay cruces espectaculares del muro de Berlín. Uh-huh. Que sale poquito el muro, pero vamos, película de James Bond. Y ya está. No pienso que no quede nada más. Ya está. Ya está. Ya hemos terminado. ¿Y cuánto hacemos un programa? ¡Hala! Pues cállate y cava. ¡Me cago en la... Esperemos Malditos rusos. Bueno, pues nada. Pues nada. Tenemos a nuestros amigos Cristóbal Doñate y Vincent Price. Y luego leeremos correos, que tenemos algún correo. Tenemos correos, toma ya. Pues dale. Cinema presenta El cine que pudo reinar, dirigido y presentado por Vincent Price. Hola amigos de Podcinema, un saludo de vuestro amigo Vincent Price. Hoy voy a tocar un género que no es bastante habitual para mí, es un cine bastante exótico, es el cine oriental. He llamado al programa, como habéis visto, Cine de Acción Oriental, porque voy a hablaros de tres películas. Bueno, todos sabéis que las películas puras y duras de acción, los asiáticos siempre han sido los maestros, desde el mítico Bruce Lee, considerado por todos como casi el mejor actor de pura acción, y pasando por muchos actuales como pueden ser Jackie Chan o cualquier otro, coreanos, chinos, japoneses, bueno, tenemos de la más variada gama. Cada uno de estos cines tiene sus características propias y por ello, bueno, os he traído tres películas que son de tres diferentes países. Hay una coreana, hay una indonesia y hay una de Hong Kong, de China. La primera que vamos a ver es el Hombre sin pasado. Bueno, todas ellas son muy recientes, vaya eso por delante. Y además creo que, salvo una, que os voy a decir por qué puede que la conozcáis, las otras dos creo que son bastante inéditas en España. El Hombre sin pasado, como os iba diciendo, es una película coreana de 2010 y está dirigida por Leo Yeon-beong y es una película pura y dura de acción. Yo la vi hace ya 2-3 años y es una película que me sorprendió porque está rodada con una gran alta calidad. Podéis observar cómo todos los movimientos de acción están muy bien coreografiados, las escenas de disparos, porque aquí se combina en una característica así especial, se combina pues el tema de los disparos, de las armas de fuego, también hay armas blancas, y ya con las escenas puras de lucha, simplemente con el cuerpo, con los elementos del cuerpo. Es una película que a mí me sorprendió muy gratamente. Es una película, como os he dicho, de 2010. Algunos dijeron que era una especie de copia, aunque yo no estoy para nada de acuerdo, del Fuego de la Venganza, dirigida por el malogrado hermano menor, se puede decir de alguna manera, de Ridley Scott, Tony Scott, una película que fue protagonizada por Denzel Washington. Y bueno, tienen de similar en que, bueno, en ellas una persona, en los dos casos es un guardaespaldas, Denzel Washington en la primera, y en esta película el actor protagonista, intenta proteger o recuperar a una niña que ha sido secuestrada. Pero para mí las similitudes paran ahí. ¿Por qué? porque la de 2004 para mí es una película con mucho menos argumento y mucho menos impactante. En este caso, la segunda, la de 2010, que para mí solo tiene eso en común, que conste que creo que no es una versión, es mucho mejor que El Fuego de la Venganza. Tony Scott para mí era un director, por supuesto que no alcanzó la categoría de su hermano, desgraciadamente, y era un director que, bueno, tuvo algunas películas así un poco comerciales, pero bueno, no era un director de categoría. Bueno, la segunda película de la que os voy a hablar son más bien dos películas, porque son dos películas que se hicieron una, visto el éxito de la primera, que era Redada Asesina, se procedió al cabo de, nada, tres escasos años a hacer la segunda. La primera es Redada Asesina y la segunda es The Raid Berendal. Ambas están dirigidas por el director galés Gareth Evans y son unas películas de producción indonesa. Bueno, hay una cosa aquí que decir. Estas películas están... la producción es indonesia, pero bueno, el director, como os digo, tiene una formación totalmente británica y están inspiradas en un arte marcial que es bastante desconocido en Occidente, que se llama Pongkat Silat. Es un arte marcial muy espectacular porque los movimientos son muy muy cortos, no son movimientos de gran trayectoria, sino que las peleas son a muy corta distancia, con movimientos muy muy rápidos. Es espectacular cómo está rodada. Yo la verdad es que me he interesado bastante sobre estas películas. Me parece esta película, sobre todo la primera, un bombazo. Es una película además muy breve, hora y media, y es, ya os digo, el argumento es, se puede decir que no es demasiado original. Es un grupo de operaciones especiales entra en una casa, una casa que está casi en ruinas y está poblada de los más sanguinarios asesinos de Yakarta, la capital de Indonesia. Y bueno, ya os digo, hay escenas de acción increíbles, para mí son totalmente increíbles. Están rodadas muchas de ellas con cámara al hombro, pero no por ello dejan de tener menos calidad. Como curiosidad os digo que hay escenas en las que os vais a preguntar cómo han hecho esto. Pues bueno, lo han hecho, la verdad es que jugándose el tipo y jugándose la vida en algunos casos. Y como curiosidad lo que os decía, os comento, había un equipo médico permanentemente con ellos y muchos actores y extras acabaron lesionados, algunos de ellos de gravedad, tras el rodaje de estas escenas. Para mí esta película, la anterior también, pero esta especialmente es imprescindible. La segunda parte que os comentaba de Raid Berendal sigue la estela de la primera, muy buenas escenas de lucha, pero quizá pierde parte de la espontaneidad de la primera. Y aparte que para mí se me hace excesivamente larga, es una película que pasa de las dos horas y yo creo que estas películas, en cualquier caso, porque si no acabas cansado. Yo no sé si será porque te integras en la propia acción, pero bueno, son películas que te requieren estar muy pendiente de las diversas escenas y acaban cansando, es verdad. La tercera película, y la que os decía que igual podéis conocer un poco por referencia, es Juego Sucio. Juego Sucio, bueno, el título original es Infernal Affairs, es una película de Hong Kong, China, de 2002. Está dirigida por Kao Wai Kong, y bueno, ¿por qué puede que la conozcáis? Pues porque se hizo un remake por Martin Scorsese, que todos conocéis sin lugar a dudas, en 2006, que se llamó Infiltrados. Infiltrados es muy conocida por todos porque la protagonizó DiCaprio y Matt Damon. Y después estaba ya en un segundo escalón Jack Nicholson. Bueno, la primera, Juego Sucio, que os decía, claramente espectacular. Como el argumento de Infiltrados, que es lo mismo, hay un infiltrado en la policía y un infiltrado en los malhechores, y ellos se cruzan, y toda la película es el juego entre ellos dos, y como si se encuentran, que no se encuentran. Bueno, la verdad es que es espectacular. Digo la de Hong Kong, porque la de Infiltrados para mí peca de varias cosas. Lo primero, creo que, por ejemplo, Jack Nicholson está sobreactuado, se le intenta dar más relevancia de la que debería tener. Creo que Matt Damon y Leonardo DiCaprio están bastante bien, pero por otra parte también creo que es una película excesivamente larga. Fijaros, la primera duraba 90 minutos y esta segunda, de la que os hablo, la de Scorsese, dura 151 minutos para contarte básicamente lo mismo. Para mí es uno de los fallos de Martin Scorsese. Martin Scorsese, como muchos otros actores, bueno, actores, no, perdón, que he dicho actores, se intentan, de alguna manera, se recrean en su propia grandiosidad y las películas las hacen excesivamente largas. Yo creo que una película para pasar de las 2 horas y resultarte entretenida tiene que ser espectacular y tiene que estar muy justificado en el argumento. Y yo creo que en esta, y prueba de ello es la primera, la china, no está justificado. Bueno, amigos de Podcinema, espero que os haya gustado. Ojo, si las veis, no me hago responsable de que después intentéis imitar las escenas de acción de los actores, ¿eh? No vayáis como cuando éramos niños, que salíamos del cine dándonos mamporros todos, ¿eh? Bueno, pues disfrutad de estas 4 o 5 películas que os he comentado y hasta la próxima entrega. Se despide vuestro amigo Vincent Price. Podcinema y la Asociación de Encapuchados Hooligans de Christopher Nolan presenta Especial Alerta Spoiler versión corto. Para ser corto, vaya título más largo. ¡Ay, qué corto eres, muchacho! ¡Su padre! ¡Defíname corto! Más escueto que un orgasmo de Torrebruno, señora. ¿Cómo que señora? ¿Y será gracioso el cabronazo? Alerta Spoiler versión corto. ¡Hoy! ¡El sexto sentido! Señor Crow, puedo hablarle sin rodeos. Y sin meterme en una jungla de cristal, por ejemplo. ¡Ay, qué susto, joder! Te trae unos misterios que me se cae el vaso en la jungla. Pues claro que sí, niño, con cara de roedor triste. Cuéntame, ¿qué pasa? Usted... ¿Sí? Desde que le conocí... Date prisa, niño, que la segunda parte no está palabra, ¿eh? Pues que... Ya estabas muerto, que eras un fantasma. No puedo ser Bruce Willis, no te enteras de nada. Que el no. Niño loco te encasquetó una bala. Yo lo cuidaba. Ya estabas muerto, que eras un fantasma. Vivo tu también. Tu mujer triste se va a tirar a un tonto. Qué tonto. Shyamalan ríe porque lo había escrito. Tú no lo lías porque estás empanado. No seas mamón. Estás muy muerto, no habías ni caído. Pues no, la verdad es que no. Bueno, me voy, niño. ¿Es que acaso ya has visto la luz? No, más bien es por pura vergüenza. Me voy que tengo muchas teenagers a las que acosar y hacer que se empitonen y tiren vaho por la boca. Pero, ¿y tu mujer? Pues, madre mía, la verdad es que lo que me has dicho me ha venido un poco de sopetón. Espero que no tenga el sexto sentido tan desarrollado como tú, porque si no, se va a despertar con un dolor de culo. ¿Qué? Recuerda, hoy en Podcinema, alerta spoiler versión corto. Hoy, Brokeback Mountain. Pues sí, tienes toda la razón. Entre que monta a caballo y estrena vaquera, como buenos vaqueros que somos... Hoy tiene un culazo para desayunar, comer y cenar. ¡Ey! Sabe bien que yo no soy gay. Tú lo sabes bien. Pero de reconocer que tú con este sombrero ondeante al sol de Texas te comía los huevos, ¿para qué engañarnos? Ya. Tú también sabes que yo soy muy anti todo eso de espadas láser. Pero es lo que es. Y hoy te he visto... Y me he dicho, hoy podría triunfar con quien quisiera el tío. Míralo qué bueno está hoy. Los pezones se me han puesto, vamos, como arpones. Tú tampoco estás mal, ¿eh? No te infravalores. Que te he visto ducharte en el berreño de madera. Y no tienes nada que envidiarle al caballo, ¿eh? Que te podrían llamar John Pollón. Mire, te voy a proponer una cosa. Pero tú no te lo tomes como cosa gay. Por supuesto. ¿Y si nos damos por culo y aquí no pasa nada? Tú te vas a Boston, yo a California, y si te he visto, no me recuerdo. Pero esto es como si hubiese sido un error de los buenos. Nos casamos y todo y tenemos familia vaginal normal, de toda la vida de Dios. Me parece bien, no sé lo que le parecerá a Dios, pero que sepa Jesus Christ, que es cosa de fuerza mayor, que es el típico apretón del vaquero tejano que te saca pastorea a la oveja, y el solo atolondra le vuelve loco y quiere relamerte. Que eso significa... ¡Lamerlo la mío! Está bien. Tiene su sentido. Y yo lo apruebo. Y ya para el final, uno de los dos se va a morir. Así que tampoco hay que darle más vueltas al condón. ¿Qué condón? ¿Somos vaqueros o somos hombres? Recuerda, hoy en Podcinema estás escuchando Alerta Spoiler versión corto. Hoy, Lost in Translation. ¡Uy, madre mía! ¡Qué agradable choto viejo de carne dura bebedor de whiskazo! Voy a saludarlo. ¡Hola! Hola. Me llamo Charlotte, como Chaplin. Y mi marido, que es fotógrafo y un poco hijo de putilla, está trabajando todo el día. Bueno, trabajando, que prefiere hacerle fotos a un contenedor que a mi rabadilla. ¿Y tú? Yo me llamo Bob y aviso, soy un tío triste, ¿no? No, lo siguiente, tristísimo. Una cosa, joder, qué triste soy. Si hay una competición de tristes, gano porque soy más triste que el velatorio de Changuete. No te quiero desanimar, ¿eh, niña? Niña, estás buenísima, pero niña, no te quiero desanimar. Pero me puedo tirar triste. Yo qué sé, las 4 horas que puede durar la versión extendida de esta película triste de Sofía Coppola, que de dar pena y tristeza, joder, de esto sabe un huevo. Y bueno, de todos los tíos tristes que se presentaron al casting, pues imagínate, me pilló a mí, joder. No será por contar chistes precisamente, ¿no? O sea que, si quieres un daiquiri, kiri, kiri, pídetelo, que yo pago, pero puede ser que... Bueno, ya sabes que de lo triste que soy, pues que te dé pena, nos hagamos amigos, nos vayamos tristemente húmedos a la cama todas las noches y ya cuando nos tengamos casi, casi, casi que ir, lejos de meterte más carne que miedo por el tema, resulta que te dejo jodida, pero jodida de mal, no de ¡ah! Y lo mismo, hemos perdido unas horas de vida que las podíamos haber dedicado, yo qué sé, a matar hormigas con la parte del dedo de la uña. No sé, soy bastante triste. ¿Me pillas? ¿Me pillas o qué? Señor, la muchacha se fue en cuanto dijo me llamo Bob. ¿No se dio ni cuenta o qué? Ah, pues no, bueno, la verdad es que me lo podía haber imaginado. ¿Me pone otro whisky? Si eso, si usted quiere, se lo cargo con un poco de tristeza. Pero bueno, ¿qué confianzas son esas ahora, el hijo puta? ¡Doble! ¿No será demasiado? No, que hijo puta doble. ¡Hombre, si eso me dice, si eso! Y esto es todo por hoy. ¿Os apetecería hacer otra sesión continua con más pelis en un solo alerta spoiler? Joder, solo de pensarlo es que se me pone el vello de punta. El vello de... el... no todo. Mucho más alerta spoiler muy, muy, muy, muy pronto. No sé si se ha captado que bastante pronto, cerca en el tiempo, vaya. Ay, qué vida esta. Hola, soy Jaime Snow y esto es Reserva de Maná. Un programa semanal sobre videojuegos en el que trataremos los mejores títulos de ayer y hoy. Sagas indispensables, novedades y grandes clásicos. Anímate y visítanos en iBooks, iTunes, Twitter, Facebook y no olvides dejar tus comentarios. Únete a Reserva de Maná, un programa hecho por y para jugones. ¡Nos vemos! Estás escuchando Podcinema. Que tenemos emails. Tenemos emails, Gonzalo. Toma ya. Venga, búscalos. Bueno, pues antes de leer esos emails. ¿Qué? Porque los estoy buscando justamente ahora. Pues, bueno, ¡que estoy hablando yo! Vale. Que muchas gracias a un oyente que nos ha enviado una caja de bombones belgas desde Bélgica. ¡Toma ya! Sí, ¿qué estás haciendo? Estoy buscando a nuestro oyente. Busca al oyente que manda la caja. ¿Eh? ¡Carlos! ¡Carlos Menéndez! ¡Ah, sí, Carlos Menéndez! Muchas gracias. Vamos a leerlo, el correo. Dice, hola, maños, no se ha podido escuchar hablar del resplandor en los vuelos. Os he podido escuchar hablar del resplandor en los vuelos de ayer y hoy en Bélgica, pero sí que he podido comprar unos chocolates belgas para vosotros. ¿Me dais una dirección? Bueno, sí. Pues, que nos han enviado unos bombones que te cagas. Que están buenísimos los bombones. Joder, estaban... Yo me he comido uno que era... Vamos. Delicatessen. Pues muchas gracias. Toma. Carlos Menéndez. Chocolate belga 100%. Pocinemeros del mundo, a ver si aprendís. Bueno, David... ¡Mándanos bombones! David Gutiérrez también nos felicita por el podcast. Dice que ya nos lleva 2 o 3 años escuchando. Y bueno, quiere participar en el Pelis con Chicha con La Vida de Brian. La Vida de Brian. ¡Toma vale. ya! Pues oye, nos han ya enviado está. Más. Es que nos han enviado... Ah, sí, mira. Yago París. Yago París, sí. Hola, Pocinemers. Me gustaría promocionar por cinema en un podcast que he creado hace unos meses, que se llama Plano Subjetivo, ¿vale? Vale. Y eso, dice... Pues nada, bájate, escucha. Plano Subjetivo, un podcast. Le hemos cine. Enviado una cuña cutre que teníamos, sí. ¿Vale? Y eso, y escuchar Plano Subjetivo, que es el podcast de nuestro amigo Yago París. ¿Sí? Muy bien, vaya, muy bien. Luego nos habéis escrito... Escrito. ¿Sí? Perdón por mi... Es que como ha estado en Rusia tanto tiempo. Es que no es de aquí. Ha estado viviendo en el Berlín Oriental. Se había aficionado ya a hablar en alemán y en ruso y tal, y ahora no sabe hablar. ¡Ay! Nos habéis escrito para mandarnos las listas de los mejores westerns. Sí. ¡Toma ya! Que ya no nos acordábamos, como hace tantos días ya que nos la pedimos. Yo no la he hecho. No. ¿Qué tengo que hacer para mandar la lista de los mejores westerns? Muy fácil, escribe a contacto@pocinema.net. ¿Y cuántas pelis hay que decir? 10 películas, los 10 mejores westerns, ¿vale? Los que más os gusten. Pero vale. ¿Puede ser, por ejemplo, un western italiano? Claro que sí. ¿Spaghetti western? ¿Puede ser un western español? Claro. También. Admitimos todo tipo de westerns. ¿Puede ser un western... ¿Filipino? ¿Filipino? ¿Si hay western filipino? Sí, hombre, que sí. Ah, vale. ¿Pero hay western filipino? Seguramente, hombre. Igual filipino no, pero coreano sí que hay uno. Me parece que es el feo. El... Es que hay uno que es... De estos que son el oeste con artes marciales. Sí, sí, sí. Hay uno de esos. Sí. De Jackie Chan, seguro que... Bueno, pues damos las gracias a todos los que nos habéis escrito para mandarnos las listas de los westerns, ¿vale? Oye, que también que ya está abierto el formulario para la quiniela del Oscar, ¿eh? Para que eso. Pongáis, participéis. Que este año los Oscar van a estar, vamos. Podéis ir al grupo de Facebook o al blog de Podcinema y tenéis el enlace para entrar al formulario y poder participar en la quiniela de los Oscars. ¡Qué bien! ¿Que habrá premio? Iremos allá. Vamos a ir a Los Ángeles. Bueno, acordaros de las 10 mejores pelis del oeste, ¿vale? Acordaros de lo de los Oscar. Hala, pues damos las gracias a todos los del grupo del Facebook también. Ah, sí. Que somos majos todos. Al concurso de los viernes del Facebook. Sí. No os perdáis el concurso de los viernes del Facebook. Ala. Sí, que como entréis el sábado ya se ha acabado el concurso. Sí, sí. Porque vuela. Entras el sábado por la mañana y hay como 200 comentarios del concurso del viernes. Oh, vale. La película está. Y mandadme las listas del oeste, que es que haré un programa. Venga, de la, que queremos las hacer mejores el, pelis del oeste. Queremos hacer especial western con ya. Con vuestras pelis. Y que me haga lo de los Oscar. Venga, un abrazo. Mándame más bombones. Y a ver si grabamos más a menudo. Mándame más bombones. Un abrazo. ¡Venga! ¡Un abrazo! Visítanos en nuestra página web www.podcinema.net. Puedes enviarnos cualquier sugerencia, opinión o pregunta a contacto@podcinema.net. También puedes visitarnos en nuestro grupo en Facebook. Y si quieres suscribirte a Podcinema, lo puedes hacer a través de iVoox y de iTunes. ¡Hasta pronto, amigos! Sí, hola, ¿qué tal? Sí, muy bien. Me se escucha muy bien. ¿A mí se me escucha? ¿Sí? Sí. Joder, espera. No. Tú. Y tú también, sepárate que soplas mucho, baño. A ver, ahora mejor. Ya, ¿qué dices, hombre? Sepáratelo. Que no, que soplas mucho, me cago en todo. ¡Que no me lo diez! Que yo hablo muy alto. Yo siempre pienso que hablo bien y se me escucha más bajo, no sé por qué. ¿Ves? No entiendo, maño. Pues porque tú lo tienes muy... Es que tu micrófono está muy en el lateral. Joder, maño. Los nuestros están justo frente a la boca y el tuyo está pues, en el lateral. Ah, no. A ver, es por eso, ¿eh? Hola, ¿qué tal, amiguetes? Bueno, oye, pues, hablo más alto de la escala. Con todo lo que se menea.